day don't matter, 'cause it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and then she goes. Hola amigos, bienvenidos a los Iconoclastas del Rock, serie que presenta a las principales bandas y solistas del rock clásico del siglo pasado. Recorreremos sus biografías y nos sumergiremos en su obra musical, haciendo de ella un análisis artístico y social. Exploraremos las motivaciones que llevaron a todos estos artistas a lograr las fantásticas obras que hoy todos conocemos y disfrutamos. Haremos un viaje al pasado, en el que navegaremos por las turbulentas aguas de esas esplendorosas décadas, con todos los cambios, luchas e ideales y la música que expresó el pensar y el sentir, las mentes y los corazones de los millones de jóvenes que cantaron al unísono de sus ídolos una canción de amor, de paz y de trascendencia. Por cierto, quiero dar un saludo muy especial a nuestro amigo Daniel González de ASK. Saludos, Daniel. Multiganador del premio Grammy, 9 de ellos conseguidos en una sola noche. Ha sido considerado por la revista Rolling Stone como el 10º mejor guitarrista de todos los tiempos. Carlos Humberto Santana Barragán, conocido simplemente como Carlos Santana, ha impregnado sus raíces latinas al rock y al blues, logrando una mezcla de pasión y virtuosismo en sus ejecuciones, que han sido aclamadas por millones de personas alrededor del mundo. Hombre devoto del activismo social y de las causas humanitarias, llevadas a la práctica a través de una organización fundada y financiada por él, llamada Fundación Milagro. De profundas convicciones religiosas y políticas, que se ha rehusado a actuar para algunos presidentes debido a que sus ideas estaban en contraposición con las de ellos. Carlos Santana es sin duda uno de los iconoclastas del rock. Nacido en Autlán, Jalisco, México, el 18 de julio de 1947, aprendió a tocar el violín, enseñado por su padre, quien actuaba en un mariachi. Para 1961, la familia se mudó con destino a San Francisco, California, en busca de una mejor vida, donde Carlos se sumergió en las variadas influencias musicales de la época. El destino lo puso en el lugar y en la época correcta, colocándolo en medio de la floreciente y enorme escena musical del área de la Bahía, donde en 1966 formó su propio grupo, la Santana Blues Band. Escuchemos ahora Evil Ways, canción lanzada en su álbum Santana el 30 de diciembre de 1969. La canción trata de un chico que, molesto por el comportamiento de su novia, le pide que abandone sus caminos del mal, pero ella prefiere seguir con sus amigos que con su novio. Baby, El 16 de agosto de 1969, Santana da un paso muy importante en su carrera al presentarse en uno de los festivales de rock más importantes que se han celebrado, el celebérrimo festival de Woodstock, que se anunció como Woodstock, tres días de paz y música, aunque lo de paz no se cumplió mucho que digamos. Alternando con grandes figuras como Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, The Who y el mítico Jimi Hendrix, entre otros muchos, Santana interpretó un set de 8 canciones, entre las que incluyó la popular Jingo, la admonitoria Evil Ways que acabamos de escuchar y su gran éxito hasta ese momento, Soul Sacrifice, destacando por su virtuosismo a la guitarra y la energía y pasión puestas en cada nota que salía de su amplificador. Escuchemos ahora Black Magic Woman, que ha llegado a ser un clásico de Santana. Escrita por el guitarrista Peter Green, Santana le inyecta mucha vitalidad y energía con una genial mezcla de blues, rock, jazz y música afrocubana, cuyo arreglo incluye una variedad instrumental con una amplia sección de percusiones con bongos, congos y timbales, además del órgano, piano, guitarras, bajo y batería, logrando una compleja polirritmia que deja un sabor de vudú que la distingue. Al final se une con Gypsy Queen, Reina Gitana, tema del músico húngaro Gábor Szabó, lo que la califica como un popurrí. Es tan afortunada la unión de ambos temas que pareciera tratarse de la misma canción. Con un fantástico puente de guitarra y percusiones, nos llevan a través de los cálidos ritmos latinos al cambio de una canción a la otra casi sin percatarnos. Thank you. ¿Qué tal Black Magic Woman, Vamos a continuar más adelante en siguientes emisiones hablando de Carlos Santana, este genial músico mexicano que ha llegado a ser uno de los iconoclastas del rock. Continuaremos con su historia y con su música en siguientes programas. Ahora, amigos, vamos a pasar a nuestra sección Los Grandes Temas. Sección que nos va a presentar las grandes canciones del rock clásico. Hoy les traemos tres fabulosas melodías. La primera de ellas, la inmortal Susie Q. Vamos a continuar con Close to You de los Carpenters, de los dulces Carpenters y de la melodiosa voz de Karen Carpenter. Y vamos a terminar y a presentar también la poderosa y reflexiva Reflections of My Life, Reflexiones de mi vida del grupo La Mermelada o The Marmalade en inglés. Vamos a iniciar con Susie Q. Esta es una de esas canciones que todo el mundo ha escuchado y de la que muchos grupos y cantantes famosos han grabado. Todos conocemos algunas versiones de ella. La de Creedence es quizá la más conocida, la de los Rolling Stones, la de Johnny Rivers, la de Jim Vincent. Vaya, hasta José Feliciano hizo una versión de ella. Y no piensen que la hizo de rellano, no. Llegó al lugar 84 del Billboard Hot 100. Pero, pese a ser mundialmente conocida, pocos saben algo de su historia. Susie Q, o Susana Quiñones como la nombrábamos, fue escrita por un compositor, cantante y guitarrista oriundo de Luisiana, Estados Unidos, llamado Dale Hawkins, en el año de 1956. En esta canción refleja mucho del espíritu de Luisiana. La grabó y estuvo, como muchos artistas de entonces y de hoy, peregrinando por las estaciones de radio buscando que la publicaran, hasta que encontró a Stan Lewis, propietario de un sello discográfico llamado Jewel Paula Records, y con Eleanor Broadwater, esposa de un DJ de Nashville, quien apostó por la canción y comenzó a radiarla. Estos tres le ofrecieron su apoyo para publicar la canción. A cambio de ese apoyo, Dale Hawkins los incluyó como coautores y les participó de las regalías. Menudo negocio hicieron. Fue publicada y lo demás, pues es historia. La canción alcanzó el lugar 27 de Billboard Hot 100, un excelente logro para un desconocido, y está en la lista de las 500 canciones que le dieron fama al rock and roll. Vamos a escuchar ahora la versión de Johnny Rivers, o Juanito Ríos, como le decíamos. Esta fue grabada en vivo allá en 1965. Cuando escucho a Carpenters, inevitablemente evoco los turbulentos años de mi ya lejana adolescencia, con un cierto sabor de dulce melancolía. Pese a que mis oídos estaban bastante endurecidos por el rock de la época, cuando escuché la melodiosa y dulce voz de Karen Carpenter, supe inmediatamente que estaba escuchando a una inmortal. Alguien que se uniría al grupo de genios que han escrito y cantado el soundtrack de mi vida. A Richard y Karen Carpenter le sucedió algo parecido al estrecho. Encontraron el punto de apoyo adecuado y con la garrocha de su talento tuvieron el impulso que necesitaban para brincar muy alto en la inhóspita jungla que se conoce como el mercado musical. Una muestra de su trabajo llegó al escritorio de Herb Albert, el famoso trompetista, quien a su vez era socio de un sello musical llamado A&M Records. Lanzaron el que sería el primero de una larga cadena de éxitos, el álbum Close to You, que se catapultó al primer lugar del Billboard Top 10, convirtiendo a Carpenters en el nuevo rey Midas de la industria de 1975 a 1982. Aclarando una cosa, un concepto que muy pocos sabemos, muchos mencionan al grupo como The Carpenters, cuando el nombre correcto es sencillamente Carpenters. Pero fue allá en 1982 cuando empezaron los problemas de anorexia para Karen. En la Navidad de 1982, Karen regresó a Los Ángeles a casa de sus padres. La mañana del 4 de febrero de 1983, se había levantado para calentar el café y regresó a su cuarto. Como tardaba en salir, su madre fue a su habitación encontrándola sin sentido. La trasladaron de inmediato al hospital y después de 30 minutos de impaciente espera, el médico que la atendió vino a decirles que una de las voces más hermosas del soft rock se había apagado para siempre. Karen Carpenter había fallecido a los 32 años de edad. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. Close to you. Reflections of My Life, conocida en México como Reflexiones de mi Vida, es la canción que ha distinguido al grupo escocés The Marmalade, o La Mermelada, siendo su gran hit. Lanzado el 4 de noviembre de 1969 bajo el sello Decca, con el cual curiosamente acababan de firmar contrato, tras abandonar a la poderosa CBS. Escrita por el guitarrista de la banda Junior Campbell y el vocalista Dan Ford, la canción se posicionó inmediatamente en el tercer puesto de las listas del Reino Unido y en el lugar 10 del Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. Las ventas del disco fueron muy significativas en ambos países, llegando al millón de copias en noviembre de 1971, cuando el grupo obtuvo un disco de oro por las ventas a nivel mundial. A la fecha, Reflexiones de mi Vida ha vendido más de 2 millones de copias. Se distingue también por un impresionante solo de guitarra ejecutado por Junior Campbell, el cual tiene un dato curioso. La cinta ha sido ejecutada al revés en la grabación, lo que le confiere ese toque de melancolía y de profundidad que lo distingue. Vamos a escucharla y vamos a apreciar esta hermosa canción y este hermoso solo de guitarra. Changing of sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. The greetings of people in trouble. How they fill my eyes. All my sorrow set tomorrow. Take me back to my own home. I don't wanna die. Uf, qué rolón esta de Reflections of My Life. Definitivamente es una canción que nos lleva a pensar, a meditar mucho. Métanse un día a internet y lean la letra, de veras, vale mucho la pena esta canción. Pero ahora vamos a pasar, amigos, a la sección de las joyas de la corona. En esta sección presentamos los principales álbumes de las grandes bandas, esos álbumes icónicos, esos álbumes que hicieron época, esos álbumes que llevamos grabados en la mente, en el corazón, en el alma, ¿sí? Hoy vamos a ver un álbum enorme, un álbum fabuloso. Es el álbum Tommy de la banda británica de los Who. Vamos a empezar de esta manera. Fue en una lejana tarde de principios de los 70 que mi buen amigo Rafael me mostró el álbum Tommy, original de un grupo que tenía un nombre muy raro, los Who. ¿Los quién?, decía yo. Fue esa una de las pocas veces que un disco me impactara hasta la fascinación, cosa que había ocurrido solo con el celebérrimo Sargento Pimienta de los Beatles. Esa tarde lo escuchamos una y otra vez en el tocadiscos de mi casa, hasta que la noche y mi mamá en bata despacharon a Rafa camino a su casa. Tommy es el cuarto álbum de estudio de la banda británica The Who, que presenta la primera ópera rock en respuesta al interés que había en los años 60 por fórmulas de composición cada vez más sofisticadas. Ha sido descrito como el primer álbum de rock and roll en contar una narrativa lineal completa a través de su progresión de canciones. El álbum cuenta la triste historia de Tommy. La historia inicia con la marcha del Capitán Walker a una expedición en la que desaparece. Se narra en la canción Obertura. Entre paréntesis, voy a estarles diciendo la canción donde se narra el hecho que les voy a platicar. Después, su viuda, la señora Walker, da luz a su hijo en la canción It's a Boy. Años después, el Capitán Walker reaparece, regresa a la casa, descubre que su esposa vive con una pareja y la mata en la canción 1921. Como resultado, Tommy queda sordo, ciego y mudo debido al estrés postraumático. Dentro de su cabeza, las sensaciones del mundo exterior pasan por su cabeza transformadas en música. Esto se ve en la canción Amazing Journey y Sparks, que vamos a escuchar ahora esta fabulosa canción, Amazing Journey, con los Who. Dumb and blind boy, he's in a quiet vibration land. Strange as it seems, his musical dreams ain't quite so bad. Continuando con la historia de Tommy, los padres no son conscientes de la situación de Tommy y temen que no encuentre la religión en medio de su aislamiento. Esto se ve en la canción Christmas. A veces, los padres salen y dejan al hijo al cuidado de parientes que abusan de él, siendo torturado por su primo Kevin, en la canción Cousin Kevin. También sufre abusos de su tío Ernie, en Do You Think It's Alright y Fight All About. A la par, una prostituta que tiene fama de curandera lo trata de persuadir de la expansión de la conciencia mediante drogas alucinógenas, en The Acid Queen. Estas drogas lo afectan seriamente y acaban no curándolo, en la canción Undertale. Posteriormente, Tommy logra captar la atención al jugar magistralmente el pinball, el juego este de la maquinita que va rebotando la pelotita, mediante su único sentido, el tacto. If your child ain't all he should be now, this girl could put him right. I'll show him what he could be now. Just give me. Al final, la familia la lleva al doctor, quien se percata que sus males no son físicos, sino psicosomáticos, y le recomienda el uso de espejos, en la canción There's a Doctor. Tommy se obsesiona con los espejos y su madre, irritada, acaba rompiéndolos. Esta acción destruye el bloqueo mental de Tommy, quien recupera sus sentidos en la canción Sensation y la festiva I Am Free. Esta cura es considerada como prodigiosa y convierte a Tommy en una especie de gurú, lo que se escucha en Miracle Cure y Welcome. Gana entonces una enorme cantidad de adeptos, mientras que una chica sube al escenario en el que Tommy habla y es rechazada violentamente por los guardias de seguridad. Se ve en la canción Sally Simpson. El tío Ernie funda un campamento para los discípulos de Tommy, a los que promete una vida de hedonismo y autocomplacencia en Tommy's Holiday Camp. Tommy trata con rudeza a su público, provocando su descontento. Esto se ve en la canción We're Not Gonna Take It. Entonces todos rechazan a Tommy, abandonando el campamento, por lo que él finalmente se refugia en su interior y regresa a sus fantasías. See me y feel me, ahí se ve. Algunas partes de la historia son un paralelismo con la vida del mismo Peter Townsend, guitarrista de la banda y autor de la mayoría de las canciones. Vamos a escuchar una canción de ellos que es un prodigio de este álbum de Tommy. La canción es Pinball Wizard. Escuchen con mucha atención el estupendo manejo de guitarra que tiene Peter Townsend y el excelente manejo también de batería de su gran baterista Kate Moon. ¿Qué tal ese rasgueo de guitarra? ¿Qué tal esa línea de batería, amigos? No, todo un prodigio. Y comentando aquí con Eduardo en los controles, decíamos que tal vez a Peter Townsend, el guitarrista de Who, pues la revolución no le ha hecho justicia, siendo uno de los grandes guitarristas del rock and roll. Bueno, amigos, la importancia de Tommy dentro del mercado musical de los años 60 es muy alta, porque fue el primer álbum en narrar una historia completa, desde su primera canción hasta la última, va llevando una secuencia argumental que se va tocando canción por canción. Ha sido comparada con una ópera, y de hecho tiene algunos elementos operísticos este grupo, si bien no es precisamente una ópera. Pero ya Tommy y algunos álbumes que siguieron más adelante de otros grupos es un culmen dentro de la evolución de los álbumes en el rock and roll. ¿Qué era lo que sucedía? Muy al principio de la década de los 60, en la década de los 50, el negocio estaba planteado de manera en que un productor o un manager veía un grupo que tenía talento, lo contrataba. ¿Por qué lo contrataba? Pues porque tuviera buena imagen, porque cantaran bien, porque tuvieran ese carisma que vendiera a la gente, que estuviera con la gente. Le conseguían una canción adecuada y lanzaban un disco sencillo. Entonces, con ese disco sencillo, si su comportamiento en ventas era bueno y se posicionaba bien en las listas de popularidad, lo que se hacía era lanzar un álbum con el mismo nombre del sencillo, en el cual se incluía ese sencillo que lanzaron, la cara B del disco que se había lanzado inicialmente y 10 canciones más, pero 10 canciones, amigos, que eran en realidad de relleno. Era una manera de volver a vender la misma canción, o sea, vender un éxito dos veces. Para hacer el resto de las canciones, la inversión era muy poca, ya que en aquellos años los estudios tenían compositores a sueldo, que iban haciendo canciones y formaban un banco con ellas, con la cual los productores consultaban ese banco junto con el grupo con el que iban a grabar el álbum y las escogían, pero no eran grandes éxitos ni mucho menos, ¿sí? Y así fue la historia en aquellos años de cómo se vendían las canciones. Posteriormente, por ahí de 1964-65, los Beatles hicieron un cambio en todo este concepto. Los Beatles no incluían sus sencillos en sus álbumes. Ellos decían, te voy a vender un sencillo con una buena cara A, una buena cara B, y después voy a lanzar un álbum. Pero en ese álbum no te voy a volver a poner ese sencillo que te dije. Te voy a poner otras 12 canciones que voy a tratar de que sean muy buenas también. Que todo el álbum valga la pena. Y eso fue uno de los elementos que hicieron de los Beatles uno de los grandes grupos vendedores de la década de los 60. Y de hecho, más adelante que veamos estadísticas de esto, veremos que son los Beatles los que más han vendido discos a lo largo de la historia del rock and roll y por mucho contra el segundo lugar. Bueno, en esto se inventaron lo que se llamaba los álbumes conceptuales. Son los Beach Boys, en que un día Brian, que era el genio, el cerebro de los Beach Boys, se retira de una gira por sentirse mal de salud, regresa a Los Ángeles y se pone a componer canciones y entra en una onda donde le da por componer de manera muy diferente a cómo era el sonido de lo tradicional de los Beach Boys, donde se hablaba de surfing y de muchachas y de coches y de todo eso. Y se crea el álbum Pet Sounds, que fue el primer álbum conceptual. ¿Por qué conceptual? Porque tenía un concepto musical, un concepto de sonido uniforme a lo largo de todo el disco. Ya no era ese amontonamiento de canciones sin sentido. Esa idea del álbum conceptual pega muy bien y son los Beatles nuevamente quienes hacen un culmen de los álbumes conceptuales con el fabuloso Sargento Pimienta, que fue un álbum lanzado el 1 de junio de 1967 que lleva al rock and roll a dejar de ser música meramente bailable para ser música digna de escucharse y música que te cuenta una historia determinada. Y de ahí se siguieron hasta llegar a este álbum de Tommy, un álbum que es realmente toda una historia muy bien contada, de la cual se hizo incluso una película. Si la ven por ahí, véanla, es una película interesante que vale más la pena por la música que por la película misma. Bien, amigos, hemos terminado por hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes. muchas gracias a Eduardo Ramos en los controles y a todos los que hacen posible este programa. Un saludo sobre todo a ustedes. Se despide esta mañana su amigo Luis Miguel Corral, el Zancudo, dejándolos con una gloriosa canción de los Who aparecida en su disco de Tommy. La canción es We're Not Gonna Take It. Welcome to the camp, I guess you all know why we're here. My name is Tommy, and I became aware this year. If you want to follow me, you've got to play pinball. And put in your earplugs, put on your eye shades, you know where to put the cork. Hey, you getting drunk? So sorry, I've got you sussed. Hey, you smoking Mother Nature? This is a bust. Hey, I'm a old Mr. Normal. Don't try to gain my trust, 'cause you ain't gonna follow me any of those ways, although you think you must.